intoxicación. Boom, oigo su motor. Boom, boom, me siento mejor. Que diga cabrón. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué me dices, Merca? No vale, quieras intervenir antes de tiempo. Bueno, podemos decir... Hoy, como siempre, podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más. No hacemos vacaciones ni nada de nada. Seguimos aquí en la radio. El servicio público funciona y el servicio... de Radio Rosco también funciona. Os digo el teléfono de llamadas en directo, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, a ver si alguien le quiere dar a los botoncitos y enviarnos un WhatsApp para comentarnos cualquier cosita. El número del WhatsApp es el 644-258235. 644-258235. Y aquí estamos, un lunes más, llueve, truene, caigan chuzos de punta, Radio Rosco, un día más en antena. ¿A qué le he dado emoción con el corte de voz este? Bueno, pues eso, Radio Rosco, un día más en antena, y tenemos toda una parrilla de historias preparadas. También os pediría que si, igual que lo he hecho ya en los grupos de WhatsApp, que si veis que necesitamos de alguna manera refrescar un poquito la memoria sobre temas estrictamente laborales, porque veo que todavía hay muchas dudas al respecto sobre el tema de vacaciones, temas de bajas, temas de permisos y tal, nos enviáis un WhatsApp y ya para ese mismo día, si no podemos resolver las dudas, en el próximo programa ya resolveremos o refrescaremos un poquito la memoria al respecto. Creo que tenemos algo por ahí para dos que somos que se nos acopla. Ya se ha desacoplado. Ya se ha desacoplado. Normalmente cuando hay dos se acoplan. Sí, cuando hay dos cosas al mismo tiempo se acoplan, es así. Está filósofo el Merca hoy, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con algunas citas de la ya de dentro de poquito, serán las fiestas libertarias de Gracia. Recordar que serán los días 15, 16, 17 y 18 de agosto del 2015, que algunos lo llaman fiestas libertarias, otros fiestas alternativas. ¿Dónde la hacen este año? En la plaza esta. Ay, se me ha ido. Vaya, pensaba que lo tenías apuntado y por eso hubiésemos quedado bien. No, tenía apuntadas las fechas, pero. Me he dicho, en Gracia. En Gracia, sí, hombre, ya, en Gracia sí, pero. Además que han hecho un cartel muy chulo. Este año han hecho un cartelillo bueno, muy chulo. La semana que viene. No, ahora lo buscamos. Mientras busco una canción, han hecho un cartel de aquellos que se mueven para arriba y para abajo. Con un montón de cosas interactivas y con cada día, pues eso, una actividad, un concierto, una comida solidaria. Sé que justo el sábado, día 17, hay una comida solidaria con Sergi pidiendo también su libertad. Y bueno, ahora la verdad es que mi memoria, como siempre, flaquea, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso me tengo que ir apuntando todas las cosas. Y bueno, ahora buscaremos enseguida el tema este, donde es en la plaza, por si alguien quiere ir. Recordamos las fechas, fiestas libertarias de Gracia, los días 15, 16, 17 y 18 de agosto. Bueno, escuchar, vamos a intentar de momento a continuar con un tema que dejamos un poquito en el aire la semana pasada, que era el tema del escándalo este de los enchufados en TMB. Que corrupción en TMB. Corrupción, eso parece el nombre de una saga o una familia o de una. Vamos, tal y como está el panorama actualmente, parece una noticia que no es casi novedosa. Bueno, pues comentábamos la semana pasada que íbamos a hablar con nuestro bufete de abogados. ¿A qué suena bien eso, bufete de abogados? En realidad hemos hablado con nuestra abogada. Exacto, con nuestra magnífica abogada, Sandra. Pero no deja de ser parte de un bufete de abogadas. Ahí está. Pues hemos hablado con Sandra y hemos comentado con ella el tema este. Y bueno, parece ser que ya dentro de poquito habrá material para poder denunciar esta situación. Sí, sí. Y ya lo podemos confirmar desde aquí, que no sabemos la fecha exacta cuándo vamos a poner la denuncia, la demanda, pero sí, va a haber denuncia contra este nuevo caso. Sí, contra cuatro personas, Concha Pardo y los tres sindicalistas, Correcher y posiblemente alguien más. Arias, ¿cómo te gusta, dejar a la gente con la intriga ahí en medio? Estos cuatro seguro. Pues eso, está todo preparado, ya hemos hablado con ella, ella ve factible el tema de la denuncia, incluso hace, creo que fue el viernes pasado, una reunión en la inspección de trabajo que había convocado la gente de Metro. Sí, hubo la reunión por el tema de que ellos habían denunciado en inspección de trabajo este mismo tema. Y bueno, pues el inspector veía factible, viendo los datos que había, el que hubiera un caso de, creo que, ahora no me sale tampoco la palabra, pero bueno, que hubiera un caso posible para que pudiera intervenir él, y veía claro el poder dictar sentencia dentro de poquito. Sí, bueno, eso también nos ha ayudado a decidirnos y lo que podemos anunciar desde aquí es que sí, que es factible y que se va a poner la demanda. La única duda que tenemos es si nos va a dar tiempo de ponerla antes de que empiece agosto, que parece ser que cierran los juzgados por el tema de, de vacaciones, o lo pondremos esta semana o ya tendrá que ser en septiembre. No va a ser un juicio por lo laboral, va a ser un juicio por lo penal, lo que quiere decir que se aumenta el presupuesto, se aumentan los gastos, la justicia, lo sabéis, que no es gratuita en este país, y cuando entras en lo penal, pues hay gastos de procuradores y otras cosas. Con lo que seguramente vamos a hacer una campaña por todas las cocheras y el edificio para recoger vuestras aportaciones económicas para poder llevar adelante este juicio. Recordar que todos los juicios que pone CGT los pagamos, sale de las cuotas de nuestros afiliados, que tenemos pues un montón de juicios por ahí puestos que normalmente vamos tirando con nuestras cuotas, pero claro, un juicio de estas características ya nos va a salir de madre, por lo que ya nos veréis por las cocheras con la huchita de costumbre. Sí, bueno, es que calculamos que esto valdrá una pasta y no ha habido, de momento ya nos hemos encontrado con un montón de gente que ha dicho que había que denunciar esta historia y que no solo por las cocheras, sino como Merck ha dicho también, por el edificio, que es una cuestión denunciable y hay mucha gente indignada con esta situación. Entonces, evidentemente, bueno, nosotros como sindicato no tenemos el dinero suficiente y además pienso que también hay determinadas cosas que la gente tiene que participar directamente. Y sí, la campaña ya está casi en marcha, pronto la veremos. Será pon un euro contra la corrupción, pose un euro contra la corrupción y aspiramos a eso, a que cada trabajador, trabajadora de autobuses pues ponga su eurito para llevar esto para adelante. Sí, bueno, mira, el día 24 parece ser que fue el viernes, día 24 fue la reunión esta y bueno, según nos comenta la gente de CGT Metro, salieron muy satisfechos de cómo fue esta reunión y esta era en realidad, bueno, era una inspección de trabajo y que por parte de la empresa fueron Gisbert como apoderado y Masset como asesor. Y que reconocieron por dos veces que habían hecho este tipo de contrataciones saltándose de todos los acuerdos y pactos. Y el inspectoral ha hecho salir a la empresa y ha preguntado a CGT de Metro qué es lo que querían y lo que estaba claro que era un tráfico de influencias, que era la palabra que no me salía antes, ¿no? Entonces, bueno, comentó también allí que no tardará mucho en dictar sentencia. Bueno, pero ya sabéis cómo funciona esto de las cosas, de la inspección de trabajo. Las inspecciones de trabajo no dictan sentencias, hacen resoluciones, son resoluciones administrativas, ¿sabes? Ajá. Que las empresas tienen la obligación de cumplirlas, pero que muchas veces no las cumplen. Y entonces la capacidad que tiene la administración es como mucho de poner multa, pero no puede legislar ni tal. Por eso nosotros tiramos por el lado judicial, que eso sí que no se lo podrán saltar. Sí, de momento, digamos que de alguna manera le han sacado los colores a la empresa por su manera de actuar en esta situación y nosotros lo que intentamos es llevarlo todo esto por la vía penal. Sí, iría bien. Recordamos a los que nos estáis escuchando, los que nos estáis oyendo, que a lo mejor habéis vuelto algunos de vacaciones y no sabéis muy bien de lo que estamos hablando. Muy rápido, os recuerdo que hace unas semanas desde el comité de empresa de Metro saltaron las alarmas al enterarse de que la empresa había contratado a cuatro personas directamente para trabajar en el metro, en el centro de información, ¿no? Al cliente CIEP. Sí, este que hay ahí en Plaza Universidad. Había contratado cuatro personas directamente, de las que tres eran familiares directos de tres sindicalistas de autobuses. Dos de ellos que están negociando actualmente el convenio colectivo de autobuses. Se tratan de Laura Arias, que es hermana del delegado de UGT, Miguel Arias. Este delegado de UGT es mecánico de la noche, no trabaja nunca, pero sí que cobra la noche y está actualmente negociando el convenio. También ha entrado Ricard Correcher, hijo de Salvador Correcher, también delegado del SID, que están negociando también en la comisión negociadora. Y la tercera persona que ha entrado es Judith Olalde, hija de Olalde, José Luis Olalde, que actualmente no está negociando convenio, ha negociado todos los convenios anteriores por parte de UGT y actualmente creo que pertenece a la ejecutiva de UGT. Olalde es famoso, se hizo famoso en autobuses porque fue uno de los liberados ilegales que tenía UGT en su federación, y que CGT lo denunciamos y que ganamos el juicio y que un juez ordenó que la empresa le retirara a él y al resto de liberaciones sindicales pues esas liberaciones, y lo tenemos trabajando en la cochera del Triángulo. Uh-huh. Bueno, hay que decir que entró también una cuarta persona. Entró una cuarta persona que no levanta sospechas, pero que también entra dentro de lo de que no se informó de las cuatro plazas que tenían que salir a concurso. Sí, la cuarta persona era el hijo de un exafiliado a CGT, pienso que era, ¿no? No. Hijo de un trabajador de Metro, que murió hace menos de 2 años, que el tema de CGT ha salido, sobre todo... Es que a mí me tiraron de las orejas el otro día con este tema. ¿Ah, sí? Y sí, bueno, me tiró de las orejas. Bueno, en una cena un amigo, familia, compañero, me tiró de las orejas en el sentido de que él entendía que todo el mundo tenía que haber pasado la prueba y que nosotros hemos pasado un poquito de puntillas sobre la situación de esta cuarta persona, porque decía que afectaba directamente a nuestra organización sindical, ¿no? No. Lo que vamos a explicarlo un poquito bien, porque sí. Yo he estado fuera este tiempo, me he pillado la historia un poquito así fuera de onda, y lo que sí que tengo claro es que sea como sea, aunque sea el hijo de un... Sí. De una persona que haya trabajado con nosotros y tal, creo que todo el mundo tiene que pasar una prueba de selección. Es que ni es de CGT ni trabaja con nosotros. Pero lo podríamos aclarar, porque ya hemos dado un montón de caña al respecto de las otras tres personas y bueno. Vamos a aclararlo. La cuarta persona es el hijo de un trabajador de Metro que falleció hace menos de 4 años. En Metro tienen un acuerdo que tienen preferencia para cubrir estos puestos los hijos de los fallecidos en uh-huh. activo. Vale. Entonces, es normal en Metro que, aunque no pasa en todos los casos, de todos los fallecidos, o porque no lo ofrecen la plaza, o porque simplemente el hijo no quiere optar a ese puesto. Entonces, en este caso, sí, es el hijo de un fallecido en Metro, que uh-huh. por acuerdos que tienen... Creo que de los años 70, que, bueno, tienen preferencia para entrar. Eso lo podemos criticar, sí o no. Que tengan preferencia o no. Pero que está escrito, que es así. Sí, no, lo que a mí me parece lógico es que si nosotros exigimos a la gente que pasen un examen de... como igual que hemos pasado nosotros, para poder, o una serie de pruebas, lo lógico, aunque seas el hijo de quien sea, es que también pases ese tipo de prueba. Pero bueno, ya la semana que viene intentaremos tener aquí en el programa a un afiliado de CGT Metro. Esperamos que nos saque de estas dudas, que además, digamos que el tridente se está encargando de extender por las cocheras, sí, como historia para contrarrestar el que los hayamos dejado en evidencia con este tipo de contrataciones, ¿no? Pero bueno, la historia está así. CGT, a través de su abogada Sandra, CGT de autobuses, pondrá una denuncia penal. Tendremos la necesidad de que nos ayudéis a poder llevar hacia adelante a nivel económico esta denuncia. Ya tenemos claro que es factible que esta denuncia se puede tirar para adelante,

Realmente no me digáis dónde está la plaza John Lennon, lo tendremos que buscar. ¿Quién es? Hola. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Ah, espera, Alex acá. Bueno, tenemos a Alex acá en la radio, vamos a ver si conseguimos meterle caña a Alex acá. Se nos puede oír. A ver, un momentito, que lo vayamos preparando todo. Alex acá, ¿nos oyes? A ver si conseguimos poner la llamada de Lesaca. Creo que está todo preparado ahora. Uy, qué fuerte se nos fue. Bueno, Lesaca, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos algún problema técnico de nuevo con el tema de los teléfonos. Sí, está todo preparado en el aire. Oye, ahora a ver si nos oyes mejor, Lesaca. Ahora sí que te oigo. ¡Ey! Prueba superada. Muy buenas tardes, Lesaca. ¿Cómo estamos? Muy bien, eres un crack, ¿eh? Bueno, ya me cuesta de normal. Imagínate con unas vacaciones por en medio. Desastre total 4. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que cualquier día me quitan de la radio y ponen a alguien que sepa un poquito más. Bueno, claro. Te agradezco la llamada. ¿Vale, Lesaca? Nada, hombre. Dinos. Pues nada, simplemente comentar lo que habéis comentado antes, referente pues a la actuación de estos tres sindicatos. En realidad no nos tendría que sorprender, porque durante todos estos años la corrupción es algo que muy innato en ellos, ¿no? Uh-huh. En infinidad de cuestiones. Uh-huh. A mí lo que realmente me saca de mis casillas es ver que hay gente pues que aún sabiendo toda la actuación que tienen, pues aún les dan apoyo, ¿no? Eso es lo que realmente pues me indigna más, porque ellos, a fin de cuentas, si hacen el delincuente, pues bueno, es su manera de ser y ya está. Pero que hayan gente que les dé apoyo, pues la verdad es que es muy decepcionante, ¿no? Y me parece genial el hecho de que lo llevéis por la vía judicial. Y bueno, pues ojalá se pueda esclarecer esto y... Bueno, ya sabemos de uno que va a poner dinero. Lesaca, te va a costar el precio de la llamada. Pero muy bien, ahí está, intentando animar a que la gente se preocupe por la situación. Sí, es complicado, es animarse porque, ya te digo, bueno, llegan las elecciones, esta gente, la afiliación que tiene, en fin, hay varias cosas que la verdad es que... es complicado sobrellevar esto, pero bueno, es lo que hay y no hay más, ¿no? Y simplemente tener la esperanza de que la gente pues abra los ojos y bueno, y no sea tan egoísta y sea más solidaria. Sí, no, y además, ¿sabes cuál es lo más curioso? Que cuando sus afiliados y afiliadas le preguntan a esta gente que qué narices pasa con esta situación, ellos van y le responden que, bueno, que la empresa no ha actuado mal, que ha cogido a los más inteligentes, ¿no? Es decir, en cierta manera le están diciendo en la cara a sus propios afiliados y afiliadas que sus familiares son todos una banda de ceporros, ¿sabes? Es así la historia, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es su excusa de mal pagador. Ya, más luego, el tema que también es, vamos, es para ponerse las manos en la cabeza, es pues que en el tema del convenio que le pidan a la empresa que les facilite una plataforma, es que es simplemente este motivo ya es para que la gente se cuestionara y dijera, ¿pero esto qué es, un sindicato o una banda de no sé si me explico? Sí, por supuesto que te explicas. Y es como lo mismo que yo, por ejemplo, he entrado en la página web de UGT hoy y ellos veían muy razonable que, digamos, que el tridente, es decir, comisiones y UGT el SIT, se olvidara del resto de la plantilla y que solo pidieran un 1% de aumento, que es una miseria, un 1% para sus afiliados y afiliadas. Es decir, en la última negociación de la, bueno, en la última reunión de la mesa negociadora del convenio, vamos, se cubrieron de gloria. Primero, pidiéndole a la empresa que haga una plataforma para presentársela a los trabajadores, increíble, ¿no? Y segundo, que bueno, que como los demás no decimos nada y hacemos nada, pues eso, que solo le apliquen un acuerdo de eficacia limitada, por llamarlo de alguna manera, a los suyos y a las suyas, ¿no? Vaya. O sea, que la situación es del todo, vamos, irreal. Pero bueno, continúa, perdona, que me dice Merca que me calle. Claro, pero bueno, ya que estamos, yo me he pillado a alguien. Saca, dale caña, torete. No, creo que lo habéis dicho todo. Esta gente lleva muchos años engañando a los trabajadores. Y lo que pasa que, bueno, si hay gente que se deja engañar, pues bueno, ante eso poco se puede hacer, ¿no? Bueno, yo apelo a que salga un poco la dignidad personal de los trabajadores y podamos salir adelante, ¿no? Porque de esta gente no podemos esperar absolutamente nada, pero absolutamente nada. Es una detrás de otra, pero una detrás de otra. Ahora han sido estos enchufados, pero mañana será otra cosa. Y bueno, son lo que son y no hay más. Sí, bueno, está claro que alguien quería tener un premio a su actividad sindical durante todos estos años, y era la contratación de familiares directos por la vía rápida del enchufe sin mayor problema, ¿no? Y además es que, vamos, es que no han intentado ni disimularlo, ¿no? Es decir, en plena negociación se dedican a contratar a familiares, ¿no? Ya, bueno, ellos se ven fuertes, son la mayoría sindical y, bueno, no tienen escrúpulos de ningún tipo. Primero mis dientes, luego mis parientes, y es lo que hay, no hay más. Sí, bueno, yo cuando ellos hablan de mayoría, pienso que en el fondo solo son un tercio de una plantilla de 4,000 y pico personas, es así, o de casi 4,000 personas, que a veces se me va la castaña con los números, pero que son un tercio, no son nada más. Y en el fondo, esa mayoría, cuando el resto de la gente, incluso su misma gente, ha visto que lo que estaban haciendo no era razonable, esa mayoría, hemos pasado por encima de esa mayoría, y aunque nos ha costado mucho más de lo que hubiera sido la lógica, hemos conseguido lo que hemos necesitado, ¿no? Sí, no, por supuesto, eso está claro. Está claro que sigue habiendo gente con ganas de reivindicar sus derechos, y bueno, gracias a eso, pues hoy en día gozamos de derechos y que en otros momentos no hubiéramos podido tener de ninguna manera. Sí. Pasa que, bueno, la memoria a veces es muy frágil y la gente se olvida rápido. Sí, eso está claro, ¿eh? Que la memoria es flaca, ¿eh? Y nos olvidamos rápidamente de cómo hemos llegado a los sitios, y encima luego ellos se ponen las medallas de que fueron los que consiguieron los 2 días y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Vale. En fin, bueno, ey, le saca, me alegro mucho de que hayas llamado, hombre. Sí, hombre, porque me has desengrasado toda la, ¿cómo se llama eso? El mecanismo para poder pasar las llamadas en directo. Menos mal que estaba aquí Merca. ¿Usted desmonta el programa o qué? No, que va todo lo contrario, nos ha dado aquí un balón de oxígeno al programa, todo lo contrario. Agradecemos mucho que la gente participe del programa, porque en el fondo lo hacemos para eso, para que podáis participar todos y todas de estas historias que estamos aquí contando. Pues bueno, Lesaca, ¿algo más? Pues nada, un abrazo. Un abrazo. Adiós, Lesaca. Venga, campeón, muchas gracias por llamar. Luego. Venga, salud. Chao. Bueno, ostras, qué bien. Toda la razón, Lesaca, del mundo. ¿Qué plantilla, qué empresa, qué país? ¿Qué países? ¿Qué país de países? Es que te encuentras, compañeros, pues la verdad es que, hablando en las cocheras, hostia, es que lo ven hasta normal esto, ¿no? Sí. No, sí, es normal que metan a sus hijos, a sus parientes. Porque son los más... lo mismo. Pero tío, tío, pero ¿cómo puedes pensar así? Y hay otros que sí, que están enfadados, pero porque han entrado los hijos de otro, no los suyos, ¿no? Hostia, tenemos que trabajar mucho, ¿eh? Tenemos ya lo decían nuestros anarquistas del siglo pasado y del siglo anterior, que la revolución que hagamos será la social, la del pensamiento, la de la solidaridad. Sin eso no vamos a ningún sitio. ¿Cómo puede ser que metan aquí por todo el morro a los niños o a los sobrinos, la gente, a cambio de favores que se le hacen a la empresa? ¿Y eso nos parece bien? Sí, eso, sí. Eso es terrible. Eso es terrible. Quien quiera entrar en ese juego, desde luego que no cuente con nosotros. Y nosotros lo vamos a denunciar, como vamos a hacer judicialmente y públicamente. Y aparte, a la cara también, hay que decir solo a los compañeros que van pregonando, bueno, que esto es normal, que será normal para ti. Si tú crees que eso, pues tú eres igual de corrupto que ellos. Igual, igual. Y contra esto tenemos que ser muy, muy claros. Eso sí. No se puede permitir en absoluto. Sí, no, me parece fundamental que cuando los veamos por ahí por las cocheras deambulando, esos días que los vemos, que los vemos deambulando para arriba y para abajo por las cocheras agarrados a la máquina del café o cerca del cartón horario, que son, por cierto, el único día casi que van a trabajar o que van a presentarse a las cocheras, pues es el momento de recordarle todas estas cositas que están haciendo, ¿no? Pero yo, Ramiro, es que ahora le saca, me ha encendido esa pequeña ira que llevo dentro. Yo realmente contra ellos no tengo el mosqueo. Yo ya sé lo que son, los conozco desde hace mucho tiempo. Uh-huh. El mosqueo me viene de la gente que los mantiene ahí, ¿no? Ese es el real mosqueo. Porque no es gente ignorante. Hay mucha gente en las cocheras que los conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Y saben cómo funcionan, ¿eh? Lo que pasa es que esta misma gente son los que van a pedirles favores, son los que ahora les están pidiendo pues los exámenes de mandos. Uh-huh. No te estoy diciendo el curso de mandos. Gran diferencia. No me he equivocado. Uh-huh. Los exámenes de mandos, uh-huh, son los que le dicen, oye, infórmame cuando haya plazas en el teleférico, dime qué tengo que hacer para que mi mujer entre en el metro. Claro. Grandes voceadores, no revolucionarios, uh-huh, que los hemos tenido hasta en nuestro sindicato, afortunadamente creo que muy poquitos, yo diría que uno, pues hoy están en el SIT, porque quieren ser mandos. Contra este tipo de gente yo realmente estoy enfadado, porque eso es, le das alas a ellos. ¿Les das alas? Sí, es que lo mantiene. Claro, es que los mantenéis. No solo con el voto, no solo, también los mantenéis con que ahora que vienen a las cocheras, le reír la gracia. Bueno, la próxima a ver si entra mi hija. Hostia, macho, si sería para romperles el lomo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, pues llegando a esto de lo que tenemos, vamos a poner una cancioncita de un grupito de Valencia, de los Països Valencians, que se llama Obrim Pas, La vida sense tu. Y le vamos a dar un poquito a la caña a la música, ¿eh? Ahí va la música buena. Te podries cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres, sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant, creix. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant. Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea,

La audiencia está claro que reprocha la defensa de los Mossos, que por cierto se buscaron una abogada particular al cabo del tiempo. Reprocha la defensa de los Mossos que intentan dilatar la investigación cuando la audiencia dice que son muy claros los indicios de que los daños que sufrió Ester Quintana en el ojo fue por una pelota de goma, ¿no? Entonces, los Mossos, su abogada está intentando de nuevo que se dilate el caso presentando nuevas pruebas, y la audiencia le está diciendo que ya está bien de tonterías, que ellos han estado mirando por un sitio, por otro, han consultado forenses, han consultado expertos de todo tipo, y que realmente cada vez está más claro que fueron dos Mossos de Escuadra los responsables, un inspector y un escopetero, de lanzar una pelota de goma que reventó el ojo de Ester Quintana en la manifestación por la huelga general que se produjo en noviembre del 2012, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la defensa de los Mossos, junto con el Ministerio, con la Consellería de Interior de la Generalitat de Cataluña, está intentando no aportar ningún tipo de prueba, sino todo lo contrario, confundir a la defensa y confundir a la acción de la justicia, pero en este caso, gracias a la participación ciudadana, ya que era tan evidente el caso, la audiencia ha dicho que bueno, que ya estaba bien de todas estas tonterías y que se ha de pasar a juzgar el caso. Bueno, desde aquí nos alegramos. Sí, es una prueba más de que si antes teníamos una policía, ¿te acuerdas que en nuestra juventud la llamábamos grises porque era una policía fascista? Pues esta policía que tenemos ahora pues no varía mucho de sus actitudes. Se supone que una policía democrática, a lo evidente, lo tiene que reconocer. Todos los que estuvimos en la manifestación aquella noche, aquella tarde, lo sabíamos lo que había pasado. La policía estaba tirando pelotas de goma, y cuando tú tiras pelotas de goma, pues es posible que le pegues a alguien en un ojo o en otra parte de su cuerpo, incluso podría haber sido más grave de lo que fue. La policía de antes, lo que decíamos antes, los grises, cuando pasaban estas cosas, ¿os acordáis? Tiraban tiros al aire y moría gente. Bueno, entonces no habían los jueces que tenemos ahora, que tampoco es que sean muy exquisitos, pero yo creo que es la diferencia que hay ahora. Bueno, pues al menos dentro de la justicia, lo que no se puede ocultar, cuesta mucho ocultar, y a veces pues sale un poquito la verdad adelante. Ha sido este caso. La policía, los Mossos de Escuadra, se han comportado como se comportaban los grises. Ellos sabían perfectamente que habían tirado pelotas de goma. Ellos sabían perfectamente quién las había tirado, quién había sido el escopetero, quién había sido el que había dado la orden, pero se han ido tapando los unos a los otros intentando, pues, que, oye, que aquí somos muy majos y que no hubiese venido a la Ester a la manifestación. Resultado, una mujer que ha perdido un ojo. Lo hemos visto tantas veces, estos casos. Lo hemos visto cuando le abrieron la cabeza al Andreu. Estaba clarísimo que, no sé si os acordáis del caso Andreu, que lo llevamos, denunciamos, y al final se archivó el caso porque se pudo localizar al grupo de los 7 policías Mossos de Escuadra que le habían abierto la cabeza, pero no se pudo identificar a cuál de los 7 era el que le había abierto la cabeza. Es lógico que la policía sabía quién era, pero no colaboró con la justicia, no dijo quién era de los 7. Hay muchos casos en que la policía oculta sus actuaciones. Cuando no tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, quien los defienda, pues que siga defendiendo. Ah, bueno, ya me acuerdo que nuestro grito de guerra era de azul o de marrón, un cabrón es un cabrón. Y cuando iban de marrón. Exacto. Recordamos que han ido cambiando de color a lo largo del tiempo, como si, digamos, se lavara lo que representan cambiando de color de camisa. Creo que hace mucho. No, y estos Mossos, mira, hace mucho estuve con un amigo, un amigo que es de Ávila, vive en Madrid. Dice que el otro día fue a ver a su madre, allí a Ávila, una mujer pues de la edad de mi madre, 80 y pico años, ¿no? Uh-huh. Y salió por la tele pues una actuación de los Mossos allí en Televisión Española, que se vio, la vio la mujer, ¿no? Y la mujer le dijo, un pueblo de Ávila, dice, qué malos que son estos Mossos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos exportando, ¿no? Sí. La brutalidad policial de nuestra queridísima policía. Sí. Bueno, yo lo que espero... Bueno, queridísima. Yo lo que espero es que si hay una sentencia se cumpla, si hay que pagar unos daños se paguen, se intente reparar en lo posible a Esther... pues todo lo que ha tenido que sufrir, y desde luego lo que hay que poner control a las actuaciones de la policía. Cualquier control contra esta gente será bueno. Sí, recordemos también el caso de Juan Antonio Benítez, este hombre del Raval que también murió pues por una actuación de los Mossos, eso está más claro que el agua. Y bueno, afortunadamente en este sentido algunos tiempos van cambiando, y esto cambió gracias, vuelvo a repetirlo, a la participación de la gente, a que la gente, lo que ahora no sería posible con la ley Mordaza. Exacto, ahora lo quieren cortar, ahora no podrás grabar a un policía, en su actuación policial. Oye, ahora estaba mirando el candado de allí de la puerta de entrada de la radio, digo, ostras. Vamos a ver si vamos a tener que poner un candado un poco más rumboso del que tenemos, porque... Cualquier día entran por aquí. Exacto, cualquier día entran por aquí, y a mí me acuerdo del cuento ese de los tres cerditos, soplarán y se vendrá la puerta abajo. Pues bueno, recordemos que ahora con la nueva ley Mordaza esta que nos intentan imponer desde el Estado, pues... seguramente todo eso pues estaría prohibido, filmar a un policía estaría penado a nivel económico, y muchas de estas cosas que han salido a la luz pública no hubieran podido salir, por eso lo han hecho seguramente, para que no puedan salir estas cosas a la luz pública. Y bueno, eso, deciros que de vez en cuando vamos a recordando noticias que de alguna manera no suelen salir en los grandes medios. También de entrada en el programa hemos hablado de las fiestas libertarias de Gracia. Hemos por fin localizado el lugar donde será. Lo que pasa es que yo no tengo ni idea dónde es, en la Plaza John Lennon. Ya la buscaremos, ¿no? Cuando oigamos fiesta, allá que vamos, y ya buscaremos el sitio donde es. Yo lo que, antes que me se olvide, perdona que cambie de tema, ya sabes, sí. yo soy como tú, cuando me llega la sangre al cerebro, ¿no? Al cerebro, digo, uy, no, que no se me olvide. Bueno, otro, un mes más sin tener comité de empresa. Ajá. Sabéis que Urbano Blasco, el flamante presidente del comité de empresa, que tengo que recordar que gana más que la alcaldesa de Barcelona. Pero, ¿Urbano es de metro o es de autobús? De autobús. Es de autobús y cobra como si fuera trabajador de metro. Exacto. Es que me gusta también recordar eso. Bueno, pues este personaje, cuando ya por el reglamento que ellos mismos hicieron del comité de empresa, cada mes se tendría que celebrar un comité de empresa. Pero lo que ha sido muy fuerte es que, habiéndole pedido la celebración de un comité de empresa urgente y extraordinario por el motivo de la corrupción que existe en TMB, pues se ha negado y no se hace. Pues bueno, seguimos teniendo una empresa, eso lo recuerdo para todos los que nos oigáis, y bien alto y bien fuerte hay que decirlo, que seguimos teniendo una empresa con sueldos de directivos enormes, elevadísimos, que seguimos teniendo una empresa con contratación precaria. Uh-huh. Ya vamos para los 200 compañeros y compañeras que están con contratos precarios. Que el único y que sindicato... tenemos una empresa con corrupción sindical. Uh-huh. Con mucha, mucha corrupción sindical. Y esto lo digo aquí, muy serio, y para que se grabe, para que me denuncien si quieren. Porque tenemos pruebas de todo lo que decimos. De corrupción sindical. De empleo precario. y de directivos con sueldazos. Tenemos pruebas de las tres cosas y las tres cosas van a salir a la luz. Y Urbano, por mucho que lo intentes tapar, no lo vas a tapar. Y lo más seguro es que te caigas en el pozo con toda la gente que estás defendiendo. Eso es lo que le digo a Urbano para que cambie la actitud. Y si es presidente del comité de empresa, pues se ponga a favor de los trabajadores y no de los sindicalistas corruptos. Ey, cuando te llega la sangre a la cabeza, eres un crack, sí señor. No, es una cosa, es que es terrible lo que está pasando. Estamos yendo para atrás, tuvimos la batalla de los dos días fue buenísima, ahí hubo muchísima solidaridad, pero tengo que reconocer que algo tenemos que haber hecho mal, porque se han rearmado, la empresa los ha rearmado, la empresa no hace estas cosas por gusto. Nosotros no tenemos las crisis así, porque se preparan las cosas. Y bueno, si somos conscientes de esto, aún lo podremos evitar. Si no, pues... Sí, bueno, ya vemos que mucho no cambian las cosas. La nueva jefa de la AMB será Ada Colau, y el segundo de a bordo de la AMB, la entidad o la Asociación Metropolitana de Barcelona o algo así, nunca me acuerdo cómo se llama. Área. Área, vaya. Desde luego. Metropolitana. Metropolitana. ¿De barcelonés o de Barcelona? Barcelona. Bien, merca, fantástico. Pues el segundo de a bordo es un tal señor Beaumont, ¿no? El alcalde de Cornellá. Sí, señor. Todo un personaje donde los haya. Todo un personaje, represor de movimientos sociales, gran constructor de... sobre terrenos públicos que los, de alguna manera, expropia a precios muy bajos. Y creador de una policía especial antidisturbios allí en Cornellá. Bueno, ya lo hemos visto, ha habido un pacto entre, creo que han sido cuatro partidos, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, PSC y el otro... Esquerra Republicana será, ¿no? No, Barcelona en Comú, PSC... Sí. Bueno, y creo que Iniciativa, porque en otros pueblos se presentó como Iniciativa. Claro. Y ha habido un pacto ahí para repartirse... o para dejar que estén todos presentes. Ya lo sabemos, quien se mete a política, pues pasan estas cosas. Esperemos a ver que Barcelona en Comú, en nuestra empresa, no siga haciendo lo mismo. Dentro de muy poquito vamos a ver lo que está haciendo, ¿no? Sí, a ver si realmente son capaces de escuchar a los trabajadores y las trabajadoras y no quedarse con los cantos de sirena de las cúpulas sindicales. Lo que pasa es que a nosotros nos decepcionó mucho cuando una de las primeras acciones que tuvo Ada Colau es reunirse con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Uh-huh. Primero, que son secretarios generales de Cataluña, no de Barcelona, ¿no? Ella, que no se le suba tampoco tanto, ella es de Barcelona, que se reúna con el secretario general de Comisiones Obreras de Barcelona, digo yo. Pero no, eso era una foto, es una foto que no se hizo porque sí, se quería expresar algo con esa foto. Es evidente lo que querían expresar Comisiones Obreras y UGT. Tengo mis dudas en lo que quería expresar Ada Colau, ¿no? Y uh-huh. Espero algún día podérselo preguntar. ¿Para qué leches les estar dando aire a la gente que está machacando la lucha de la clase trabajadora? Bueno, pues con esta pregunta que lanza Merca, que la lanza ahí, que queda en las ondas grabadas, nos tenemos que ir, amigo. Te has puesto, ya. Te has despertado a última hora y estás... Es que me he levantado muy temprano, me han metido un servicio muy temprano. Te has despertado a última hora y entonces aquí se nos acaba el programa. Bueno, oye, agradeceros a todas y todas que tengáis la paciencia de escucharnos. Agradecer de una manera especial a Lesaca que haya participado con nosotros. Gracias, Lesaca. Gracias, Lesaca, que haya participado con nosotros. Agradecer a Urbano que nos dé temas cada semana para hablar de él. Qué grande eres. Bueno, salud. Nos vemos el lunes que viene y nos oímos el lunes que viene. Que vaya bien, ¿vale? Buena tarde. Buena tarde. Ponemos a los mojinos escocidos. Mi jefe es un cabrón. Venga. Bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me en el letrero que diga cabrón, CAV.